Buenos días. Bueno, yo soy Norberto Godoy, soy juez de familia de la Cuarta Circunscripción Judicial. Le di mi adhesión personal al doctor Valerio, como así también traje la adhesión de magistrados y funcionarios de la Cuarta Circunscripción Judicial, que avalamos la candidatura de o la postulación del doctor Valerio para juez de la Suprema Corte. Desde lo personal, conozco al doctor Valerio de hace aproximadamente 25 años, cuando yo empecé como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, cuando militaba en el Centro de Estudiantes. Ahí fue él quien se acercó a nosotros, quien nos daba el apoyo, nos formaba, respetando la Constitución, la opinión del otro. Y por eso creí que debía estar acá. Debía hablar de un José Valerio que conozco por más de 20 años, como les dije. Yo trabajé también en la Universidad Nacional de Cuyo, muchos me conocen de allí. Como empleado, él siempre tuvo un trato respetuoso, siempre fue una persona generosa con los jóvenes que estábamos estudiando, que no teníamos prosapia, que no teníamos recursos, que trabajábamos para poder costearnos los estudios. Yo soy hijo de un ordenanza jubilado de la Municipalidad de Guaymallén y una empleada doméstica. Y me costeé mis estudios para llegar hoy a donde estoy. Y José tuvo mucho que ver en esto. Él siempre me apoyó, siempre dijo que había que seguir, por más que nos costara. Y por eso creo que reúne las condiciones para ser un juez de la Suprema Corte. Puedo dar fe de su generosidad. Cuando José vivía en la calle 9 de Julio, por allá en Montevideo y San Lorenzo, muchas veces, como sabía que éramos militantes, que éramos jóvenes sin dinero, nos invitaba a comer, nos formaba. Entonces me parece que estas condiciones del juez Valerio como persona también tienen que ser conocidas por la sociedad. Por eso estoy acá, por eso le doy mi aval y todo el apoyo para que el doctor José Valerio sea juez de la Suprema Corte de Mendoza. Gracias.